Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Saludos a todas, todes, todos. Bienvenidas y bienvenidas a esta edición del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Hoy ya llegamos a la emisión número 786 y les habla Génesis R. Cruz. Les recordamos que todas las personas pueden acceder a los programas y reportajes de Voces Nuestras de forma totalmente gratuita en nuestra página web vocesnuestras.org. Ahí pueden escucharlos, descargarlos a conveniencia para que lo puedan distribuir y sonar en todas partes. Quiero expresarle también mi agradecimiento a nuestra red de corresponsales en toda la región mesoamericana y por supuesto a las radioemisoras aliadas que nos apoyan en la producción y en la difusión de este informativo. Y bueno, además también tengo que invitarles como cada semana a que sigan compartiendo este contenido también desde las plataformas como Spotify y desde todas las redes sociales donde nos pueden encontrar como Voces Nuestras. Sin más preámbulos, vamos con los titulares más destacados de esta semana. En Nicaragua denuncian el asesinato de dos indígenas mayagnas en el Caribe Norte. En Panamá, el país se mantiene en pie de lucha contra la minería. En El Salvador, casi 10 niñas menores de 14 años resultaron embarazadas por semana solo en el 2022. En Costa Rica, retos y estrategias de economías lideradas por mujeres. Y en El Salvador les compartimos un extracto de un análisis de coyuntura con Leonel Herrera. Mujeres en 1989 sembraron un sueño. Desde entonces, ese sueño no ha dejado de florecer. Somos Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Desarrollamos procesos de formación y cursos creativos e innovadores en comunicación y derechos humanos. Y fortalecemos capacidades de comunicación de organizaciones y grupos de base que apuesten por el buen vivir. Nuestro equipo está comprometido con la divulgación de la agenda de los movimientos sociales que defienden la vida digna para todas las personas y el respeto a la naturaleza. Nos mueve la rabia ante el acaparamiento en los medios de comunicación tradicionales que impiden que las comunidades amplifiquen sus voces. Ejercemos el derecho a la comunicación, expresión e información a través de nuestras producciones multimediales, nuestro servicio informativo radiofónico regional y nuestra radio Cabuya en línea. Nuestra visión es sostenible gracias a la gestión de proyectos, las donaciones que usted puede realizar a través de vocesnuestras.org y mediante la venta de servicios en comunicación estratégica y producción audiovisual y multimedial. Somos más que un centro de comunicación. Somos un legado, una visión, un sueño. Y seguimos creciendo y floreciendo. Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Seguimos las Voces Nuestras. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En Nicaragua. En menos de una semana se reportó el asesinato de dos indígenas mayagnas en la costa Caribe Norte de Nicaragua, una zona altamente insegura debido a la presencia de personas no indígenas que operan en la región. Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, denunció estos hechos desde el exilio. La Fundación del Río se encarga de dar seguimiento a los casos que ocurren en los territorios indígenas. En lo que va de este año, se han registrado 8 asesinatos de indígenas mayagnas, incluyendo a un guardabosque comunitario. Amaru Ruiz denunció la falta de respuesta por parte de las autoridades ante la violencia en estos territorios, lo cual propicia la impunidad y la invasión de tierras indígenas por parte de personas no indígenas conocidas como colonos. Estos 2 asesinatos ocurren en el territorio que mayor número de asesinatos ha reportado, que es el territorio Mayagna Sauniaz. Este es un territorio que ha sido invadido, más de un 70% del territorio ha sido invadido y es el que presenta mayor nivel de conflictividad alrededor de los incidentes de violencia. Evidentemente no hay protección en la zona, pese a que es una zona militarizada, es una zona donde opera el batallón ecológico de Bosaguá, pero que lamentablemente no hay un proceso de protección ni de seguimiento de parte de las instituciones del régimen. La policía ha guardado silencio frente a estos asesinatos, incluso no ha ido a la zona de los hechos, en una clara muestra de poca voluntad de atender la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes y de lo que sucede con estos asesinatos que están ocurriendo en estos territorios. Pese a que los gobiernos territoriales han enviado comunicaciones a la policía alrededor de que se investiguen los hechos y que se declaren responsables, todavía no tenemos información de que la policía esté desarrollando un proceso de investigación para esclarecer los responsables de estos crímenes atroces. Pues, eso te demuestra que hay una total impunidad. No solo es de ahorita, si uno se pone a revisar retrospectivamente qué otros casos de asesinato ha investigado la policía, te encontrás que evidentemente no hay responsabilidad con respecto a estos asesinatos, no ha declarado responsable y eso representa una total impunidad. Y eso manda un mensaje errado a los invasores que pueden seguir haciendo esta situación o estos hechos y no van a tener ninguna repercusión. Entonces es importante seguir presionando para que las instituciones al menos se pronuncien o hagan el proceso de investigación correspondiente. Los 2 indígenas asesinados el 2 y 6 de julio de este año fueron identificados como Cerato Judith Charlie, de 23 años, originario de la comunidad Caumaguas, y el guardabosque indígena Sergio Julián, de 38 años. Según la denuncia de los comunitarios, ambos fueron asesinados por los colonos, quienes llegan a las comunidades indígenas para apropiarse de los territorios, con el fin de expandir la ganadería y extraer madera de los bosques. A pesar de la presencia de la Policía Nacional y el Ejército en la zona, no se ha informado oficialmente sobre estos actos de violencia que afectan a las comunidades indígenas. La Fundación Indígena Prilaca también denunció estos 2 actos de violencia a través de las redes sociales y llamó a las autoridades a garantizar la seguridad de los territorios indígenas mayagnas que se encuentran amenazados por los colonos armados. El pasado viernes 7 de julio, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenó el asesinato de los 2 indígenas mayagnas a través de una publicación en sus redes sociales. Destacaron que las comunidades de este territorio han sido gravemente afectadas en 2023 por la violencia de esa zona. A pesar de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger a 17 comunidades indígenas mayagnas y misquitas en la región, se ha denunciado que el Estado nicaragüense no las cumple. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Buenas tardes, mi nombre es Roselia Elvira Ávila Barahona y soy facilitadora y educadora en procesos organizativos, formativos y de incidencia en la Organización de Mujeres Tierra Viva.

que buscó exigir salarios justos y condiciones dignas. Entre las consignas mencionaron: cuidamos tu casa, cuidamos tu alimentación, pero violas mis derechos y no me pagas un salario justo y no me das mis días de descanso. Escuchemos lo que narran. Unidas por un trato digno. De Guatemala, ya que todas las trabajadoras de casa particular han sido violados los derechos laborales y derechos humanos. Por eso hacemos un llamado que ratifiquen el convenio 189 y 190 de la OIT para que se cumplan nuestros derechos como derechos humanos, derechos laborales y derechos humanos. Queremos un trato digno, queremos un seguro social para todas las trabajadoras de casa particular. No contamos con el salario mínimo vigente, tampoco no tenemos las prestaciones laborales, tampoco no tenemos los días de descanso, tampoco no tenemos permisos para hacer los trámites o realizar trámites personales, no contamos con esos permisos. Asimismo, denunciaron al Estado por no garantizar el cumplimiento de sus derechos como trabajadoras, que existe una desigualdad hacia los sectores más vulnerables ante la falta de normas laborales. Escuchemos. Las instancias a nuestros derechos, a nuestras denuncias, las instancias hoy por hoy, hace 10 años, pues estamos, han sido cooptados por la corrupción. Nosotros como trabajadoras de casa particular llegamos a poner las denuncias en esas instancias, pero nos preguntan si vamos a una consulta. Sabemos muy bien que la inspección no es un sanatorio, no es un hospital para que nos pregunten si vamos a una consulta. Luego piden un requisito nuevo. Informando para Noticiero Mayacat desde los territorios, María Huarchag. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. ¿Imaginas un mercado donde los precios no dependan de la oferta y la demanda? La compra y venta justa y solidaria es una práctica de economía social solidaria que nos permite hacer transacciones que no se basen en el beneficio individual, sino colectivo. El objetivo en la compra y venta solidaria es reproducir una vida digna para todas las personas a través del aprovechamiento colectivo de los bienes. El precio de los productos o servicios en una compra y venta solidaria no está basado en la oferta y demanda, sino en los costos de producción sociales, ambientales y económicos reales. Por lo general, si alguien vende o intercambia un producto en una compra y venta solidaria, lo ofrece por un 33% del valor general del mercado. Es decir, si un kilo de tomates vale 1,000 colones, en un intercambio estaría valiendo 335. En la compra y venta solidaria somos responsables al producir y al consumir, para garantizar así relaciones justas y éticas entre todas las personas. Si querés más información de este tipo, busca el TCU Comer Orgánico y el Programa de Economía Social Solidaria de la Escuela de Sociología de la UCR en las redes sociales. En Costa Rica, las mujeres indígenas y campesinas muchas veces son quienes sostienen las economías familiares, los cuidados, la relación con la tierra y la cultura. Hoy vamos a escuchar justamente a mujeres de pueblos originarios y campesinas de Costa Rica que están construyendo autonomía desde sus territorios, recuperando sus prácticas ancestrales y estimulando las economías locales. La información en una producción de Hablando Orgánico de la Universidad de Costa Rica. Creo que ese movimiento, cuando empezó el feminismo, no fue solo una mujer. Yo creo que estamos igual en ese momento en Costa Rica, ¿no? Uniéndonos todas. Escuchar a las compañeras que están en procesos de resistencia, ¿verdad? A nivel de mujeres, yo creo que eso inspira un montón, ¿verdad? Nosotras las mujeres como estudiantes, ¿verdad? Universitaria y como mujer indígena, yo que vengo de una comunidad muy alejada de 300 y resto de kilómetros de aquí de San José, para mí es súper importante escuchar la aportación que nos da, por ejemplo, doña Dori Ríos, la otra señora que viene del Hospital de San Carlos, una zona súper, ¿verdad? Impactada por el extractivismo, ¿verdad? Y bueno, y las demás que no puedo mencionar porque eran demasiadas. Y claro, es un gran esfuerzo y sobre todo viajar con tu hija. Está aquí entretenida. Cuando uno es mamá, yo creo que ahí tiene que llevar la semilla también. Entonces, ese es un papel muy importante para nosotras como mujeres indígenas también, ¿verdad? Poder traspasar los conocimientos a nuestras hijas, a nuestras sobrinas y sí. Y coméntanos un poco a qué te dedicas, qué haces. Bueno, yo soy indígena en Nove Buglé de Conte Burica. Soy mamá. Soy estudiante de agronomía. Estoy metida en varios procesos de organizaciones, más que todo de mujeres indígenas y campesinas. Y y bueno, siempre toda mi vida, desde que nací, creo que he vivido de lo que se cultiva, la tierra. Y para mí el cuidar la tierra y el respeto hacia la tierra es súper importante, ¿verdad? Más mujeres indígenas conozco que están en procesos de lucha desde sembrar, desde la semilla, ¿verdad? Desde la cultura, desde la artesanía, que sería importante escuchar el aporte de ellos en esos espacios, ¿verdad? Más en esos tiempos que creo que vienen cosas interesantes para el país. Muchísimas gracias. Y mi nombre es Eileen Sánchez, soy indígena Bribri y trabajo con la organización de mujeres Cabeca llamado Kamata Konana, que significa defensoras de la montaña, defensora del bosque. Y como el nombre lo dice muy claro, nosotras pues desde que iniciamos nuestra organización de mujeres nos dedicamos a defender nuestras tierras, a defender nuestros derechos como mujeres y a fortalecer todo lo que es la parte cultural. Trabajamos en lo que es el tema de seguridad alimentaria. Hacemos intercambio en nuestro territorio y no solamente en uno, sino en 5 territorios. Y pues esto ha sido algo que se ha replicado en muchos otros territorios, otros pueblos, y hasta nuestras experiencias llegaban hasta el nivel internacional. Entonces nosotros nos sentimos muy orgullosas de poder volver a lo que es a nuestra práctica ancestral. Y hoy por hoy nuestra nueva generación, las niñas, los jóvenes en sus comunidades están trabajando a siembra tradicional. Yo soy Jocelyn Leandro, he estado trabajando, somos un grupo de mujeres jóvenes que tenemos un proyecto que se llama Viriteca Agroecológica, donde desde una perspectiva cosmopolítica y de agroecología hemos estado participando en proyectos de encuentro de mujeres en la zona sur en Bahía Draque, que fue la primera propuesta que hicimos para consolidar como esa red de mujeres al ser un área alejada, pues tener esa conexión, ese contacto en un espacio más como de espiritual, de escucha, de estar ahí, apoyarnos. Y después de ahí pues nacieron otros proyectos, porque también a la hora que decimos vamos a sembrar, vamos a organizarnos, pues la mayoría eran mujeres. Nuestro enfoque fue hacer un mercadito. El tema final fue hacer el mercadito autogestionado, tener un espacio, y tener esa área donde podamos presentar nuestros productos y tener ese espacio para poder socializar con las personas y decir, somos, aquí estamos, somos un grupo organizado, y para poder forjar que cada mujer y sus familias tenga acceso a poder tener una economía, un espacio en sus casas donde pueda crear sus productos o tener sus habilidades. También apoyamos a diferentes comunidades en la zona sur, donde se les fue a dar talleres de agricultura orgánica, agricultura regenerativa, tuvimos el apoyo de otras personas. Y también está el otro proyecto que también es en las fincas, pero ya en Puerto Jiménez, donde se ha tocado las puertas de otras instituciones para también ayudar a campesinos y campesinas de la zona sur, entonces con otras organizaciones, grupos de voluntariado, y poder ir a apoyarles a esas personas a crear invernaderos o siembras o ayudar a limpiar o hacer alguna actividad que necesitaban dentro de sus fincas. Y ha sido muy enriquecedor por parte de todas, porque creo que todas tenemos una pasión por ayudar, por hacer algo diferente desde el accionar. Ha sido pues muy duro la entrega, con mucho amor y todo. Ahí tal vez hemos estado pausadas, pero siempre el enfoque por poder seguir. A mí me surge una duda, digamos, ¿cuál creen ustedes que sea como el valor o la importancia de que iniciativas que son tan diferentes, tan diversas, se encuentren, digamos, que tengan espacios donde se puedan ver, puedan conocer lo que hacen otras? Como lo mencioné anteriormente, pues siempre estos espacios son valiosísimas para nosotras o para los grupos que nos encontramos. Los encuentros son importantes porque ahí es donde yo comparto mi experiencia desde mi territorio, desde mi comunidad y toda la pasión que uno lleva adentro. Entonces, al compartir estas experiencias, de alguna forma otras mujeres agarran algo positivo que a veces uno no se da cuenta. Al menos yo, cuando voy a encuentros, aprendo mucho de la experiencia de ellos. Bueno, tal vez hoy mi organización le hace falta algo, pero la organización de la compañera tiene esa fortaleza, entonces voy a agarrar esa fortaleza y la voy a llevar a mi organización. Hay algo muy en común que tenemos casi todas, indígenas y no indígenas, es el seguir aprendiendo y también seguir enseñando a nuestros hijos, que algo que nuestros padres, nuestros abuelos nos heredó. Entonces eso es algo que también nos fortalece, porque yo digo, mi abuelita me dejó enseñanzas muy importantes y yo se lo transmito a mis hijos, porque siempre como mujeres nosotros somos la transmisora del reconocimiento. Pero cuando me encuentro con otras mujeres, a veces no indígenas, pero dice, mi abuelita me enseñó esto y yo le enseño a mis hijos esto. Entonces ahí es como usted dice, mira, hay cosas iguales. Entonces vivimos, nosotros como indígenas vivimos bajo una cosmovisión que defendemos, que seguimos transmitiendo, pero hay muchas técnicas fuera de la cosmovisión que también nosotros vamos aprendiendo en encuentros con mujeres de otros lugares. Me parece muy importante porque se crea un apoyo, un acuerpamiento. Es decir, tal vez todas estamos en diferentes trabajos y circunstancias, pero todas estamos en algo. Y creo que es algo muy importante de recalcar, que son muchas mujeres que están haciendo muchas labores y muchos trabajos, se toman una gran responsabilidad y siguen adelante. Entonces, para otras que tal vez pues estamos empezando, estamos aprendiendo a forjar todo ese compromiso y consolidar, nos llena mucho de inspiración y aprendizaje, de decir, podemos hacerlo aunque estemos en diferentes partes y tengamos diferentes puntos de vista y luchas o trabajos en sí. Entonces eso es lo más bonito, de decir, estamos aquí unidas con una perspectiva también de solidaridad, y eso es lo que nos une y eso es lo que nos ha ayudado de decir, trabajamos de alguna manera, pero todas estamos en un solo objetivo, que es un buen vivir. De aunque todos estamos separados, ahora tenemos la ventaja de los medios de comunicación que nos acerca un poco más, ¿verdad? Más rápido. Yo lo que puedo decir como para ir cerrando es que yo vengo de un territorio muy alejado. La lucha para mí ha sido desde niña, desde mi niñez, y he tratado de seguir adelante a pesar de estar tantas dificultades, y comencé mi liderazgo muy jovencita. ¿Por qué? Porque siempre quise algo diferente para mis mujeres, para mis niños, para mis gentes. Hoy puedo sentirme orgullosa de que he logrado muchas metas. Tengo líderes que vienen detrás de mí. Entonces, esas son cosas que nos llenan de tanta fortaleza, es decir, hay que continuar luchando porque la lucha es larga, solamente uniéndonos es como podemos continuar, que lo bonito de todo esto es crear más redes de mujeres. Esa es la manera de cómo vamos a enfrentar diferentes crisis y salir de estas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Hola, mi nombre es Andrea Cuenca. Soy activista, feminista, psicóloga y una bruja feminista. Hola, me llamo Melissa y soy activista defensora de derechos humanos. Soy especialista en los derechos humanos de las mujeres y las niñas y soy una bruja feminista. Hola, mi nombre es Mónica, soy ingeniera en sistemas y como mujer en esta área he podido experimentar las barreras y prejuicios de género que existen para nosotras en las carreras de tecnología y ciencia. Por eso mi activismo se ha centrado en desarrollar a mujeres para que pierdan el miedo de incorporarse en carreras STEM. También soy feminista, soy mamá, soy tía, soy hermana y soy hija. Y por supuesto, soy bruja feminista. Hola, somos Brujas Feministas y podés encontrarnos en nuestras redes sociales como Brujas Feministas CR en Facebook e Instagram, Brujas CR en Twitter, brujasfeministas.cr en TikTok y en nuestra cuenta de respaldo en Instagram, Las Brujas CR. En El Salvador. Y hoy en el informativo mesoamericano Voces Nuestras queremos compartirles un extracto de un análisis sobre temas de coyuntura de El Salvador que hace el periodista Leonel Herrera. Escuchemos algunas reflexiones relevantes sobre lo que está pasando actualmente en ese país. Esta mañana de viernes ya me acompaña en el estudio el periodista Leonel Herrera. Vamos a platicar sobre diversos temas de la vida nacional. Vamos a platicar sobre varios casos que tenemos que se están debatiendo en nuestro país. Leonel, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Julio? Buenos días. Un gusto estar con usted. Muy bien. Contento de estar acá. Un saludo para toda su audiencia, que es muy activa. Creo que eso es bueno, que participan activamente en el debate. Leonel, yo quería aprovechar un poquito. Ayer circuló en redes sociales una noticia que hablaba que en Guatemala había un certamen literario, una feria literaria, y que había una obra salvadoreña que se iba a presentar, pero que el gobierno salvadoreño le dijo al gobierno de Guatemala, que creo que estaba preparando esta actividad, que censurara o sacara o no daba el aval para que una obra salvadoreña, un poema salvadoreño, un poemario salvadoreño fuera presentado allá. Y algunos han criticado esta acción, pues, diciendo que es coartando la libertad, inclusive en temas culturales. No sé si usted está enterado de estas cosas, Leonel. Sí, de hecho he leído ya el cuento. Recomiendo que lo lean. Ahí anda en internet. A ver, cuéntenos, el cuento entonces. Evadiendo la censura. Mire, esto de la censura del cuento de... ¿Qué tipo de cuento es, Leonel? Es un cuento que se refiere al régimen de excepción. Se refiere al régimen de excepción de una joven promesa literaria salvadoreña, Michelle Recinos. Léanlo, ahí anda en las redes sociales. Lo que relata es la crudeza del régimen de excepción, cómo la población civil víctima de las detenciones ilegales ha vivido el régimen de excepción. El temor que ha infundado en mucha gente, de hecho el cierre del cuento es impresionante. El narrador dice el siguiente: soy yo, o sea, todo el mundo anda con el temor de que por cualquier cosa lo pueden detener en el marco del régimen de excepción. Entonces, ahora, una interpretación política de eso es necesario hacer. Fíjese, a mí me llama la atención, no sé si a usted y a los amigos y amigas que nos ven, ¿Por qué razón un gobierno tan poderoso, que tiene tanto poder, que controla todo el aparato del Estado, que controla la asamblea, los magistrados, los jueces, el fiscal, la procuradora, que tiene tanto poder, censura un cuento? Que un gobierno que tiene un enorme aparataje comunicacional, que da la sensación de imbatibilidad, censura un cuento. Un pinche cuento. Y no digo pinche para reducir la obra literaria, al contrario, es una gran obra y felicito a su autora y invito a toda la gente a leerla. Lo que trato de establecer es una comparación. Sí, claro. Entonces, o es que un cuento es tan poderoso, tiene la potencia de una partícula radioactiva, o es que realmente este gobierno no es tan poderoso como creemos, y que siente riesgo hasta en el hecho de que la gente lea un cuento y sienta la realidad en la lectura de esta pieza literaria. Entonces creo que es una reflexión interesante. ¿O será que las bases de poder de este gobierno superpoderoso no son bases sólidas? Y yo creo que ahí hay una discusión interesante. ¿En qué aspectos basa su poder este gobierno? Y un análisis crítico de eso nos puede llevar a encontrar algunas razones. Por ejemplo, una primera razón puede ser que este gobierno basa su poder en un aspecto propagandístico, comunicacional, que trata de presentar una realidad distinta a la realidad que vive la gente. Entonces, si este gobierno se basa en la publicidad, en la propaganda, bueno, entonces hay un problema, porque en la medida en que la gente va siendo consciente de que la realidad es otra, puede cambiar la perspectiva. Otra razón puede ser el que este gobierno basa todo su poder en el temor que hay en la gente, con el régimen de excepción, ¿verdad? Mucha gente está atemorizada, por cualquier cosa la pueden detener. A nosotros nos pueden detener afuera al salir de este programa, nos inventan unas asociaciones ilícitas o cualquier cosa y nos detienen. Entonces, bueno, en la medida en que la gente vaya perdiendo el miedo, entonces este poder se ve amenazado porque se basa en el miedo. Otra razón puede ser que el poder de este gobierno se basa en soluciones que no son duraderas, que no son reales, o que no abordan la parte estructural de las problemáticas del país. Entonces, en la medida en que la gente se va dando cuenta, ¿verdad? Puede este gobierno superpoderoso irse sintiendo vulnerable, ¿verdad? Es decir, en la medida en que la gente va descubriendo que los problemas del país están ahí. Es decir, este gobierno no ha utilizado todo ese poder que tiene para resolver realmente los problemas del país. Ahí está el alto costo de la vida, ahí está. Para mí, el acto del 1 de junio lo evidencia claramente. ¿Cuáles son las dos grandes propuestas que lleva el presidente a la Asamblea? Reducir los diputados y reducir las alcaldías. ¿En qué afecta eso o en qué medida resuelve los problemas de la gente? ¿Cómo resuelve el problema del costo de la vida, del desempleo, de los bajos salarios, de la falta de agua potable, pensiones, de las pensiones. Nada. El presidente, si pensara en resolver los problemas del país, hubiera llevado la reforma fiscal progresiva para ponerle impuesto a los ricos y ya no seguir presionando con los impuestos a la gente, a los emprendedores, a la clase media, a los profesionales, a los consumidores, a los trabajadores asalariados, que son los que sostienen el fisco. Hubiera llevado la reforma de pensiones. Hubiera llevado un pliego de medidas para resolver el alto costo de la vida. Vaya, diputados, apruébenme esto. ¿Qué llevó? Reducir diputados y reducir alcaldías para no perderlas. Bueno, la encuesta que vimos de Acción Ciudadana lo demuestra, ¿verdad? Es una movida para evitar perder mayoría en la Asamblea y para evitarse la derrota en un montón de alcaldías donde los alcaldes no han hecho un buen trabajo, porque les quitaron el FODES por cualquier cosa. Entonces, un gobierno que se basa en lo comunicacional propagandístico, que se basa en tener intimidad a toda la sociedad y que se basa en soluciones que no son duraderas, que no son reales, es un gobierno que es una estatua con los pies de barro. Entonces, un cuentito que muestra claramente la realidad, lo asusta. Vea la enorme debilidad de este gobierno aparentemente superpoderoso. Lo asusta un cuento, una pieza literaria que muestra con crudeza la realidad de lo que está pasando. Esa es una lectura interesante que se pudiera hacer, claro, de ese acto de censura, de ese cuento. Leonel, aprovechando tu condición de periodista y que has analizado en varios momento, digamos, la historia de este país, todos los presidentes hacen grandes inversiones para publicitarse. Si no, recordemos a Tony Saca, ¿verdad? Tony Saca llegó con niveles de popularidad hasta el final de su mandato. Pensemos en Mauricio Funes, que igual llegó y terminó su periodo con buena calificación, digamos, de la población. Y ahora tenemos el caso del presidente Bukele. Aparte de la inversión, digamos, del dinero que puedan los presidentes gastar en estas cosas, hay una estrategia, digamos, comunicacional que sin duda funciona, Leonel, funciona. Y yo quiero referirme al caso, digamos, de la estrategia comunicacional de este gobierno, que obviamente, inclusive aquí muchos lo han comentado, inclusive tiene una estrategia hacia afuera. Hoy en los Juegos Deportivos se ve claramente, por ejemplo, algunos sitios en las redes sociales que son y trabajan para el gobierno, ¿verdad? Ahí los identifican, donde le preguntan a los deportistas, por ejemplo, extranjeros, ¿y usted cómo ve? Y ellos como que el discurso es, hable del presidente Bukele, va, diga que el presidente es esto y diga que la obra y que los juegos vean lo mejor que ha habido en toda la historia. Entonces, como que la estrategia, yo quiero referirme a ese tipo de estrategia bien pensada, bien diseñada, que creo que a veces las personas de la oposición, como se le llama, o las personas que no están de acuerdo con la parte oficial, se quedan cortas, digamos, para ver cómo estratégicamente, y muchos llegan hasta a burlarse, dicen, déjenlo, ya van a ver que esto se va a diluir porque un gran aparataje termina dominando el pensamiento del país. No sé si me explico, Leonel. Sí, es una estrategia muy eficiente. Es decir, la estrategia de comunicación de este gobierno tiene 5 componentes. Yo lo analizo así, que hacen que sea muy eficiente la estrategia. Primero, hay una estrategia de neuromarketing, es decir, marketing político basado en las reglas de la neurociencia, que apelan fundamentalmente a la parte reactiva y emotiva de la gente. Miren estos malvados mismos de siempre, ya la gente, sí, arena frente, nunca más. Es lo reactivo y lo emotivo, miren qué Qué grandes cosas las que hacemos. Hemos organizado los juegos en tiempo récord. Tenemos el presidente más guapo. Es a lo emotivo de la gente, es decir, y no a la parte racional, ¿verdad? Que es la parte más pequeña en la forma como se estructura el cerebro humano. El cerebro humano, la mayor parte es lo reactivo y lo emotivo. Entonces hay una estrategia de neuromarketing muy bien planteada. Ese es el primer componente. El segundo es una narrativa. Hay una narrativa populista. Representamos al pueblo, me debo al pueblo, yo represento, conmigo gobierna el pueblo. La narrativa también es mesiánica, es decir, apela a lo religioso, ¿verdad? Soy el instrumento de Dios, está Dios en todo, lo hicimos, somos los mejores, hemos hecho el hospital más grande de América Latina, hemos hecho la cárcel más grande del mundo. Es una narrativa también confrontativa, ¿verdad? Que constantemente necesita tener un enemigo, ¿verdad? Confrontar. Es una narrativa de posverdad, es decir, que se basa en la desinformación. Lo que importa es el efecto que genera, y no importa si es verdad o si es mentira. Es una narrativa que tiene como vocero único o principal al propio presidente de la República. Entonces, hay una narrativa con esas características: populista, mesiánica, confrontativa, posverdad, concentrada en la vocería presidencial. Ese es el segundo componente, la narrativa. El tercer componente es todo el aparataje comunicacional del que ya hemos hablado, medios tradicionales, como las redes sociales, ¿verdad? Ellos han copado las redes sociales. YouTube, y ahora TikTok, Instagram, o sea, hay un esfuerzo de un grupo de medios que se llama El Filtro, que están investigando cómo opera todo la estrategia digital. Realmente han copado las redes sociales. Usted encuentra miles de canales de YouTube, en Facebook, en todas las redes sociales. Entonces, hay un aparataje comunicacional omnipresente, financiado con fondos públicos, con nuestro dinero, que ningún gobierno tuvo yo comparto con usted que lo más parecido fue Tony Saca, con la diferencia de que allá fueron los medios tradicionales, ¿verdad? No estaba todavía todo el dominio de las redes sociales. Entonces, el aparataje comunicacional es el tercer aspecto. El cuarto aspecto es que ellos aplican... Perdón, ahí en ese punto. Pero digamos, el gobierno, este gobierno inclusive ha superado todo ese pasado, porque llega a fortalecer un canal de televisión como nadie lo había hecho, creo yo. Un periódico. Un periódico también. Nunca había tenido nadie un periódico. Un periódico impreso, cuando todo el mundo está pensando que los periódicos impresos hay que cerrarlos, sí, que ya todo es digital. Este gobierno crea un periódico, ¿verdad? Entonces, todo el aparataje comunicacional. El tercer elemento es los manuales de comunicación. Ellos son muy disciplinados en aplicar los manuales de comunicación. Usted revisa las acciones de este gobierno y ve que todo es manual de comunicación. Hay algunas excepciones, hay algunos casos donde no, el Bitcoin, por ejemplo, es un caso donde no aplicaron el manual de comunicación y fueron de un solo, ¿verdad? Por eso es que quizás no han logrado que la gente acepte el Bitcoin. No pusieron una campaña previa para posicionar el Bitcoin. Y el último elemento, el quinto elemento, tiene que ver con que ellos están permanentemente midiendo las emociones de la gente en las redes sociales. Mañana, tarde y noche, ellos están haciendo escuchas digitales y están midiendo las emociones de la gente. La gente se enojó por algo, bueno, hay que ir corriendo a resolver ese problema, ¿verdad? La fiscalía suelta a los supuestos cómplices del asesino de Chalchuapa y la gente se enoja en las redes sociales. Fiscal, vaya a detenerlos otra vez. O sea, esa es la forma de actuar. Entonces, el neuromarketing, la narrativa, el aparataje comunicacional, el manual de comunicación y la escucha permanente de las emociones de la gente, esas son los 5 componentes de la estrategia comunicacional que le ha resultado muy eficiente a este gobierno. Información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Bueno, así llegamos al final de este informativo mesoamericano Voces Nuestras. Y antes de despedirme, quiero agradecerle a todas las personas corresponsales que integran la red que produce este informativo, a todas las personas con esas iniciativas de comunicación comunitaria en nuestra región. Y también a las radios aliadas que nos transmiten, pero sobre todo a usted que nos escucha y que comparte esta producción semana a semana. Y bueno, no se olviden de seguirnos en las redes sociales como Voces Nuestras para seguir en contacto y poder así intercambiar toda la información relevante sobre los movimientos sociales de nuestra región. Eso ha sido todo por hoy. Yo soy Génesis R. Cruz y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras. Una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.